revoleando las cabezas para un lado y para el otro, sacudiendo las patitas. Y a ver quién se anima a agitar el trasero. Simona, la gata cascabelera, Simona. Clin, clin, clin, clin, Simona. La gata cazadora, trepadora. Clin, clin, clin, clin. Es de Chacarita y no usa zapatillas porque tiene botas blancas y pupilas amarillas. Simona, clin, clin, clin, clin, Simona. Clin, clin, clin, clin. Busca en el tejado a su amigo enamorado. Es el rabioso Nino, el gato de al lado. Simona, clin, clin, clin, clin, Simona. Espera y si le das te ronronea. Y cuando va para la cama trepa por la escalera. Simona, clin, clin, clin, clin. Simona, clin, clin, clin, clin. Por las tardes pasea por terrazas ajenas y cuando escucha su silbido vuelve a la cartera. Simona, la gata cascabelera. Simona, clin, clin, clin, clin. Simona, la gata cazadora, trepadora. Se llama Boomerang. Nosotros decimos una cosa y ustedes lo tienen que repetir exactamente igual. Atención, señor de la armónica, el que está listo que diga estoy listo. Estoy listo. Empieza. Sí, Simona. Sí, Simona. Ay, sí, sí, Simona. Ay, sí, sí, Simona. Simona, Simona. Simona, Simona. Simona, Simonita. Simona, Simonita. Simona, ah. Cascabelera.